espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. ¿Qué tal familia, seguidores, amigos, radioescuchas, cibernáuticos desde su programa La Esencia de las Bandas? Bienvenidos al episodio 92, producción realizada en Tehuacán, Puebla por Estudios Corlex. Equipo al micrófono, Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelli. El 7 de abril del 2023 es publicado The Dio Album, un tributo a Ronnie James Dio, por el guitarrista Paul Gilbert. El trabajo es el 18º álbum de estudio que contiene las mejores canciones de Dio con Rainbow, Black Sabbath y como Dio solista en versiones instrumentales, supliendo la voz por la guitarra de Gilbert. La discografía de Paul Gilbert está conformado por Kings of Club, Flying Dog, Alligator Farm, Rock Blues Power, Burning Organ, Gilbert Hotel, Spaceship One, Get Out of My Yard, Silence Followed My Undeferring Road, United States, Foods Universe, Vibrato, Stone Pushing Ultimate Main, I Can Destroy It, Behold Electric Guitar, Weird Loves on Portland y The Dio Album. Paul Gilbert, Long Live Rock and Roll, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock.

Música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Bienvenidos a su sección Umbral, un espacio a nuevas bandas. Marching On es el segundo álbum de estudio de la banda Nautilus, publicado el 19 de enero del 2024. Nautilus es una banda de hard rock y glam metal originarios de Noruega, fundado a principios del 2018, influenciada por grupos como Motley Crue, Van Halen, Europe, Skid Row, Poison, entre otros. La banda lanzó su primer EP, Seducer, en 2019, en 2020 su primer álbum Glamoured y en 2023 Marching On. Nocturist te dará un mágico vuelo a los recuerdos del glamuroso rock de los años 80. Nocturist, All Night, en la esencia de las bandas. Sección Umbral. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Lunch. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Sixten es una banda mexicana formada a principios del 2014, inicialmente influenciadas por heavy y thrash metal, tocando en el país durante el 2015 y 2016 con Coyote McGrum, Pepe Riggs, James Avalos y Kurt Kingway. Graban su álbum debut lanzando los sencillos Dream y Iron Messiah. Un año después, 2017, lanzan su primer EP, Welcome to My Dream, abandonando la banda James y Corvo y se une Mike Moore al bajo y Brad Lynn a la guitarra. Con Pepe Riggs a la batería y Coyote McGrum, inician una nueva etapa y un sonido más glam metal. El 7 de marzo del 2023 presentan su segunda producción Dangerous con el mismo sonido glamour. Formación actual: Coyote McGrum, voz en la guitarra, Mike Mora, bajo y voz de acompañamiento, Mr. Easy Navarro, guitarra y voz, Jace Mondragón, batería y voz. Sixten, libera mi corazón, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estuviste

De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Acabamos de escuchar a la banda argentina de metal Rata Blanca, el tema Rock is Rock, nuevo tema de este año 2024. Rumores dicen que será parte del nuevo disco del grupo de Walter Giardino. Síganos en Facebook en la página de La Esencia de las Bandas y Estudios Corlex de Tehuacán, Puebla, para el mundo. Súbanle volumen a sus bocinas, continuamos con más música. Escuchas el episodio 92 de La Esencia de las Bandas, una producción de Estudios Corlex. Los saluda Alex Cornelli. La banda mexicana de metal Resorte está estrenando nuevo tema, Todos de Pie, el segundo sencillo de su nueva producción República Zombie, una mezcla de rap,

El 25 de diciembre del 2023 es estrenado Recuérdame, el nuevo tema de la banda de rock mexicano California Blues, una excelente balada interpretada al estilo único de Alfredo Rayo en la voz. El video fue producido en Encore Studio, mezclado y masterizado por Marcelo Macetti, dirigido por Aaron Zaragoza Chávez, con música y letra de Uriel Rodríguez Slider. California Blues, Recuérdame, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Hoy valoro esos grandiosos momentos contigo. Hoy a través de un cristal tú te encuentras conmigo. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Episodio 92 de La Esencia de las Bandas por Estudios Corlex les presenta una nueva banda de rock de la ciudad, Chapulín Rock, que con su música y letra de la periferia retrata los quehaceres del barrio de México. Chapulín Rock, así es mi barrio, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Asusta de nada ya. ¿Cómo van a acabar? Se creen que porque no les compro su vicio no les puedo reclamar. Y echar en cara que son un mal ejemplo para los niños del barrio que creciendo están. Pero si es mi barrio, no se asusta de nada ya. Hoy ha pasado una niña y me ha mirado con amor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Pero sus padres, que es que tienen dinero, dicen que no le convengo yo. Porque me junto con la banda, dicen de seguro así es ese cabrón. Y porque traigo el pelo largo, hasta aseguran que soy maricón. Continuamos con más rock mexicano, los saluda Alex Cornelio, y en el mismo marco de esta música nacional, los dejamos con el grupo Balance, banda que surgió en 2009, que poco a poco se fue posicionando en el gusto de la banda con la peculiaridad de Ricardo García en la voz. En medio de la nada, Balance, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Perdido, yo estoy.